Refréscate con Helves en verano. Abrimos nueva hora aquí en Helves en verano. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Enseguida nos vamos a adentrar en las cocinas del rinconcito del puerto y también conectaremos con los viajes a la playa, a ver dónde están hoy. Y en fin, no te vayas, porque lo que sí llega ya es nuestro compañero Agustín Reyes, que nos hace su recomendación diaria de sus araos y saraitos. Bienvenido, compañero. Muy buenas, compañero. La recomendación que hacemos para hoy desde la agenda es el concierto de Joachim Cook Quintet a las 10 de la noche en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con un precio en las entradas a 7 euros. Joachim Cook, flautista y compositora de jazz de Corea del Sur, acaba de lanzar su primer álbum con Blue Asteroid Record. El título del álbum es Pungryu, viento y agua fluyendo juntos y en armonía. De la misma manera que la naturaleza y la humanidad deben entenderse y acompañarse, ahora más que nunca, esta palabra de origen chino abarca el significado de la energía cósmica en la que todas las cosas y la materia del universo conviven en armonía. Joachim combina en este disco de jazz moderno con influencias en la canción tradicional coreana y elementos de la música clásica. Su tierra natal y el paisaje de Corea del Sur siguen siendo una importante fuente de inspiración para su música. Como decía, esta noche a las 10 de la noche en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Joachim Cook Quintet, con un precio en las entradas a 7 euros.

Si la fiera sale te muerde hasta que te mate. Que me pongo pon, que me pongo y me llena. Que me pongo pon, que me pongo y me llena. Que me pongo pon, que me pongo y me llena. Y dale plapata, plapata, plapata. Pues ya sabes que nosotros los martes y los jueves nos adentramos en las cocinas de diferentes bares y restaurantes de nuestro municipio. Y hoy vamos a conocer uno que tiene unas vistas maravillosas porque, bueno, pues desde él podemos ver y disfrutar del río Guadalquivir. Y es que nos vamos a un sitio llamado El Rinconcito del Puerto. Vamos a saludar a Manu, que está por ahí preparado ya para contarnos cosas de este maravilloso bar. Manu, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que ahora mismo estarán ya las cocinas en pleno funcionamiento o todavía no. Estamos ya preparando, estamos ya precalentando fogones. Bueno, decía yo que es un sitio maravilloso por el entorno, ¿no? Donde está. Es el bar, creo que más pegado al río que tenemos en Gelves, ¿no? Efectivamente, tenemos el bar casi a 2 metros de lo que es el cauce del río Guadalquivir. Oye, ¿y por qué ese sitio? ¿Por qué elegiste ese sitio para montar el Rinconcito del Puerto, Manu? Esto lo eligió mi padre. Ajá. Y lo montó en el año 2012. Y quien tuvo la bellísima idea fue él. Yo lo único que ha sido es seguir con la rienda que él llevó, ¿no? Que él llevó, ya él se ha jubilado y me hice cargo de la rienda hace un par de años. Ajá. ¿Y nunca te contó tu padre por qué ese sitio, Manu? Pues la verdad que fue una cosa de loco, de bohemio, ¿no? Un sitio que estaba apartado totalmente de lo que es el pueblo, aunque a pesar de tener las vistas y el sitio tan maravilloso. Y la verdad que tuvo visión de futuro y de negocio y al día de hoy pues mira, claro, ¿dónde estamos? Exactamente. Bueno, que cuenta el Rinconcito del Puerto con una terraza espectacular. Que ahora, maravillosa. Con estos tiempos del COVID, con los distanciamientos sociales, es bestial, es genial, ¿no? Sí. ¿A vosotros cómo os ha afectado? Porque dices tú que lo pillaste hace 2 años las riendas del Rinconcito del Puerto y resulta de que llevamos 1 año y medio en pandemia. Sí. No ha sido fácil entonces, ¿no? No, la verdad que no ha sido fácil. Y cuando seguimos lo que aquí, tú sabes, empezamos a reestructurarnos, a poner un poquito la cosa un poquito más fácil, con el sitio tan maravilloso de terraza que tenemos, nos ha dado también facilidades para poder dar más distancia entre mesa y mesa, incluso hasta más de lo permitido, no hay contacto entre uno y otro, tú sabes lo que hay engañando y sacando, intentar sacar esto para adelante cada día. Claro. Manu, ¿qué es lo que habéis tenido que hacer el Rinconcito del Puerto para reinventaros y poder seguir adelante? Hombre, fácil no ha sido, ¿no? Lo que es por la página del Google más de nosotros, lo que es mandando información de que es un sitio privilegiado, un sitio de que no hay aglomeración de clientes, de personas ni nada. Y yo creo que ese ha sido un poco lo que es el hándicap principal, ¿no? Después de lo que hemos pasado y estamos pasando, ¿no? Está muy bien lo que... Está muy bien lo que estás diciendo, porque estás hablando de que, bueno, que en un sitio que tradicionalmente se usaba poco las nuevas tecnologías, en utilizar las nuevas tecnologías para fomentar que la gente siga yendo al bar y que conozca los beneficios que tiene por el entorno privilegiado, me parece algo maravilloso. Las nuevas tecnologías nos están ayudando en esto en muchas ocasiones. Mucho, mucho. Nos están ayudando en muchos aspectos. Y habéis hecho, bueno, porque hay mucha gente que ha tirado a lo de las cartas electrónicas y demás. ¿Vosotros lo habéis hecho también? Sí, nosotros tenemos código QR. Tenemos lo que, aparte del código QR, la carta, lo que es digital, de Google Maps. También tenemos lo que es cartas de un solo uso, que la utilizamos también como salamanteles. Y claro, todas las cosas que no se pueden reutilizar, que sea de un solo uso. esto, aunque se, cuando ya, vamos, que estamos deseando todos, ¿no?, que se vaya la maldita pandemia, pero cuando se vaya la pandemia, todo este tipo de cosas, yo creo que se van a quedar, Manu. Yo creo que sí. Lo que sí, porque, hombre, es también facilidad a la hora de lo que es el trabajo, ¿no? Cosas de que tenga un solo uso, hombre, además, personas que digan, bueno, pues que eso es un derroche de dinero, no un derroche de dinero. Yo creo que es comodidad a la hora de trabajar. Si tienes el código QR y te facilita lo que es el no tener que estar lo que con cartas por medio de la mesa, que ocupa el sitio, son muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Oye, Manu, ¿cuál es la tapa estrella del Rinconcito del Puerto? Tapa estrella tenemos varias, porque nosotros trabajamos mucho lo que es el pescado de costa, tenemos lo que es la corvina salvaje, mero salvaje, la xoba, ar de potera, que aquí sale, vamos, tiene un éxito fantástico. Ajá. Salen muchísimos calamares de motera, tanto fritos como a la plancha, el choco salvaje, que el choco es, quien no lo conozca, el choco sucio, que no es el que venden ya blanco, metido en líquido, sino que hay que limpiarlo, hay que elaborarlo, y hay, la verdad que hay muchos platos de estrella que día a día, pues, los clientes lo agradecen muchísimo, ¿no? Al encontrarte con una cosa que no está en muchos sitios. Eso es importante. ¿Vosotros sois también cambiáis la carta con respecto a lo que es la temporada estival con la invernal? Sí, nosotros trabajamos también lo que es los productos que nos dan lo que es según el tiempo, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo en verano es el pescadito típico de que apetece, lo que en invierno trabajamos lo que es las carnes, cuando es temporada de setas también trabajamos las setas, los arroces con pato, trabajamos lo que es con los productos que nos dan lo que es la temporada. Sí, bueno, es un bar, no quiero etiquetarlo de alguna manera, pero es un bar para estar tranquilo, para disfrutar de la comida. Sí. Puede ir cualquier persona a leerse un librito, tomándose una cervecita o lo que quiera, una familia, una pareja. Es muy abierto el abanico del Rinconcito del Puerto, Manu. Sí, no, la verdad que el sitio te invita a lo que el cliente quiera, ¿no? Pero es decir, que es un sitio que puede estar sentado pegado al río, leyendo, siendo el gato con la familia, los niños se pueden poner a jugar tranquilamente, que no hay ningún tipo de peligro, de riesgo, de coche, ni de nada. La verdad que el sitio, yo te digo, que invita a eso, a estar tranquilo y tener tu paz interna mientras que te estás tomando una cervecita o refresquito, ¿no? Me encanta, y mucha sombrita también. Manu, el horario que tenéis y los días que abrís, ¿cuáles son? Nosotros abrimos de lo que es de los lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo a las 6:30 de la mañana. Cerramos sobre las 4 de la tarde y volvemos a abrir a las 8 de la tarde. Vale. Hasta las 12 de la noche, que es la hora que nos tienen estipulado ahora mismo por el tema del COVID. Claro, que no es nada fácil. Manu, si alguien a lo mejor quiere, no sé si hacéis reservas para el grupo de personas, que ahora mismo estamos en nivel 2, o sea, estamos hablando de máximo, creo que en el exterior, no sé si son 6 o 8 ahora mismo, pero 8 personas. Si alguien quiere reservar mesa, ¿esto también lo hacéis vosotros? Sí, nosotros la mayoría, lo que es casi lo que es el 90% de día, afortunadamente, con lo que estamos pasando ahora mismo, estamos casi todos los días cubiertos por la reserva. Qué bien, me alegro. Y quien quiera, todos los días. ¿Quién quiera reservar, cómo lo puede hacer, Manu? Sí, quien quiera reservar mesa, yo si quiere, te facilito lo que es el teléfono, lo digo ahora mismo en directo, ¿no? Claro, sí. El número de reserva es el 854-56-6200. Exacto, lo voy a repetir, es el 854-56-6200. Bueno, efectivamente. Manu, como última cosa, ¿qué le dirías tú a la audiencia de la radio para que fuesen a hacer una visita al Rinconcito del Puerto? Hombre, yo la mejor publicidad que tengo, y que los mismos clientes me han demostrado con su fidelidad y todo, la mejor publicidad es que vengan, prueben, y cuando prueben van a repetir seguro. Ni más ni menos, en Puerto Gelves,

Rescate con Helves en verano. Bueno, pues enseguida vamos a conectar con los viajes a la playa. Ya sabes que el Ayuntamiento de Helves cada martes oferta viajes a diferentes zonas del litoral de playas andaluz. Vamos, concretamente Cádiz y Huelva, porque es lo que está más cerca. No sé dónde están hoy. En un ratito nuestra compañera María Ángeles Aguilera nos lo va a contar todo in situ, desde la playa. Bueno, ya que estamos, pues repasaremos con ella un poco cuáles son los destinos ya para agosto y demás. Así que nosotros vamos a escuchar un tema que se llama Summer Thing y enseguida conectamos con ella, con María Ángeles Aguilera, desde una playa. No sé dónde estarán. Enseguida lo descubriremos aquí en Helves en verano. Helves en verano. Y ponerme a recorrer las calles de Helves patinando. Y no sé patinar, que es lo peor. Nos vamos a la playa y lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera María Ángeles Aguilera, que ya está por ahí, que no sé dónde está. María Ángeles, bienvenida. Hola. Hola, ¿en qué playa estáis hoy? Pues hoy en Punta Umbría. Ah, Punta Umbría, qué bonito sitio, ¿eh? La verdad es que sí, y además está hoy irra de lujo. Eso te iba a preguntar, ¿el tiempo? ¿Y si hace viento? Nada, hoy nada, la playa está súper grande porque además hay gente, pero estamos todos muy espaciados. Uh-huh. Y está el agua tranquila, no hay apenas olas y se está de escándalo hoy. ¡Qué maravilla! Oye, ¿cuánta gente ha ido de Helves hasta Punta Umbría hoy? Pues 52. 52 personas, oye, está muy bien, ¿eh? Es un buen número. Sí, la verdad es que sí. Bien. Había 54, pero se han puesto dos chicas malas y no han podido venir al final. Vaya, pero 52 venían. Oye, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta en los tiempos que corren son todo el tipo de recomendaciones y de protocolos, para contener la pandemia. Que recordemos que además no para de subir la historia. ¿Cómo venís en el autobús? ¿Cómo venís? ¿Se cumplen todos los protocolos, Ángeles? Sí, nos echamos gel, yo paso el gel cada 2x3 a todo el mundo, y las mascarillas también estoy pendiente de que no se baje nadie la mascarilla, además son todos muy, verás, están todos muy, muy acordes, ¿no?, con esto, sí, ¿sí? Y nos, vamos, todo el mundo con su mascarilla todo el viaje puesto. Y además que verás que lo llevan todo, todo muy bien, están todos súper concienciados. Vale, que eso es y, bueno. Sí, la verdad es que sí, que y después cuando nos bajamos, todos con su mascarilla, hasta que no nos ponemos en la sombrilla, no se quita nadie la mascarilla. Muy bien. Además te pregunto esto porque habrá gente, ¿no?, que con... Jolín, pues que no me fío, no vaya a ser que o tal, que se cumplen todos los protocolos, que es seguro, y que se puede viajar a la playa en un autobús para echar el día estupendo. ¿Y se ve la gente con mascarilla por la playa o eso de no llevar la mascarilla al aire libre si no hay aglomeración lo tenemos ya muy asumido? Dentro, verás, aquí en la playa, en la arena de la playa y lo que es en la orilla, la verdad es que no hay gente con mascarilla. Se ven cuando suben, cuando ya suben a comer o lo que sea, sí se pone todo el mundo la mascarilla. Mm. Pero mientras que estamos, porque la verdad es que estamos con distancia, no estamos pegados. Bien. Hay distancia. Oye, ¿tienes a alguien por ahí para charlar también, sí, con quién? Mira, tengo Angelita. Ay, Angelita. Angelita, la tenemos aquí. Venga, pásame con... La del Majara, me está diciendo que es la del Majara. Sé muy bien que no es Angelita. Pásame. A la señora del Majara. Pásamela, que hablemos un poco con Angelita, a ver. Te la paso, venga, hasta luego. Muchas gracias, María Ángeles, muchas gracias. A ver dónde está. ¿Qué tengo yo ganas de hablar contigo, Angelita, ¿qué pasa? Ay, mi alma, pues mira, aquí estoy, que de aquí al cielo. Qué maravilla, ¿eh? Estoy, mi alma, qué gusto estoy ahora mismo. Escúchame, ahora mismo... Lo que pasa es que tengo a la piña enfrente mía que no la puedo ver. No saca nada de la nevera, chiquillo, todo solo lleva para atrás. No consiente sacar ni el agua. Hasta el agua se lleva para atrás. No vaya a ser que se le acabe, hombre. Pero comer de lo de nosotros sí sabes. Claro, claro. Oye, a su nevera no la abre. Qué buenos ratos pasáis ahí, ¿eh? Oh, tú no sabes muy bien, mi alma, los ratitos tan buenos que echamos aquí. Me ha dicho María Ángeles que está el día estupendo, ¿no? Que está el agua calmada. Oh, y el día está divino. Y el agua está como a mí me gusta, sin ola. Ah, qué bien. Porque yo cuando hay ola, mi alma, me mojo los pies y para atrás. Pero hoy está que me voy a meter hasta el cuello. ¿Estás aprovechando? Hoy está divina. Y además estamos, no es aglomeración de personas así. Estamos separaditos. Qué bien. Que digo que estás aprovechando de todos los que puedes de los viajes a la playa. Bueno, mi alma, cogí nada más que la semana pasada y esta, porque como me echaba una pareja, ay, me daba apuro de venirme y dejarlo porque él no quiere. Pero cuando se ha enterado, el mismo señor que me ha empujado a que me venga. Esta vez, esta vez no has tenido que ir a Juan y Medio, ¿no?, a buscar la pareja. No sé cómo lo llamé otra vez, ya hemos ido, pero como me llamen voy otra vez. Capaz eres. Eso seguro. Oye, y... Ya tengo otra vez. Y a ver, porque tú, me imagino que te habrás ido con el grupo de amigas tuyas, ¿no? Mira, la primera vez que fui, sí. ¿Quién te cree que me apuntó? Que yo no tenía ni idea. A ver quién te apuntó. No, pero digo... ¿Te acuerdas de Dolor en la casita? Sí, hombre, claro, no me voy a acordar. Esta es la que te apuntó a Juan y Medio. Esa es la que me apuntó a mí a Juan y Medio la primera vez que fui. Ni hablé más bien que bien hablé. Yo te recuerdo la primera vez que fuiste a Juan y Medio. La primera vez que fui. A la playa te has ido con tu grupo de amigas, ¿no? Ah, que en la playa estoy yo con mis amigas. Una y una que no la puedo ver, pero bueno, la tengo que aguantar por fuerza, porque no hay quien la eche. ¿Cómo echáis el día vosotras? ¿Qué hacéis para entreteneros? ¿Qué hacemos? Pues charlamos, nos decimos una otra un disparate y ahora vamos, nos damos un paquito. Yo siempre con una que sepa nada, ¿sabes? Porque si no, no me meto. Me agarro de la mano y no me suelto ni queriendo. Oye, pero mira, está esto planito aquí, que a gusto. Pues, claro. Aquí tenemos que venir toda la semana. Ahora están ya más tranquilas las personas con la segunda juventud. Hombre, por el tema de las vacunaciones, ¿no? Hombre, claro. Hace mucho... yo ya tengo las dos que me pertenecen y la de las rabias. Anda. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Oye, ¿qué le dirías tú a la gente que no tiene muy claro si coger los autobuses de la playa del ayuntamiento y demás? ¿Qué porque le dirías? Son tontas, porque son tontas, porque venimos todas vacunadas. Todas venimos con la segunda vacuna puesta. Muy bien. Y se están perdiendo esto tan bueno, que llamo este día tan bueno, porque yo estaba diciendo que pena, este año no lo voy a poder aprovechar. Porque como mi pareja no dice que no, que yo para un día yo no voy, que pues no venga, yo no voy tampoco. Tú sí vas, digo, uy, qué alegría. Me voy. Anda que lo pensé. Yo estaba llamando a María Ángeles para que me apuntara. Mira, nos juntamos siempre las mismas. Claro. Vamos, no estamos todas las mismas, porque tú sabes, para no estar tan juntas, hacemos dos grupos, o claro, tres. Claro. Pero vamos, nos estamos viendo, a pesar de que no estamos juntas, pero nos estamos viendo. Eso es importante. Estamos muy bien, echamos un día muy bueno, mi hermana. Para eso, de eso se trata, de echar un buen día, desconectar un poco de todo. Exactamente, es lo mejor que he podido hacer. Bueno, cariño. Acordarse de los viejos. Aunque yo no soy vieja, ¿eh? No, pero te estoy diciendo. Lo de segunda juventud, y está mucho más aprovechada que la primera. Yo me voy a presentar otra vez para reina, ¿eh? Me parece muy bien. Me parece maravilloso. Oye, pues hay que verlo. Vamos, resulta de que ya es oficial de que no hay feria y demás, o sea, por lo tanto este año no se elige de nuevo a las reinas. Así que las que están son historia, porque van a estar 2 años con la corona. Sí, es curioso. Sí, de verdad. En fin, Angelita, pasa un día maravilloso, no sé si quieres saludar tú a alguien. Verdad, así que estamos bien, boludo. Sí, digo que. Gracias a Dios, estamos aquí las juntas, las 6 y estamos en la gloria. Claro. Estamos 6 juntas. Digo que. Estamos muy bien, mi arma, muy bien, muy bien. Que si quieres saludar a alguien. ¿Yo? Sí. O a mis hijas. Pues ya. Es lo que más quiero. La dejamos aquí saludar también a las niñas. A mis hijas, exacto. Y a ti un besito y a tu niño, que hace mucho tiempo que no lo veo. Bueno, pues está de enorme, ya, a ver si coincidimos si lo ves, porque vas a alucinar. Está enorme. Me voy a quedar fría, ¿no? Te vas a quedar alucinando, sí. Oh, ha hecho ya un hombrecito. Un beso enorme. Mi alma. Muchas igualmente, gracias, cariño. Adiós, pásame con María Ángeles. Hasta luego, cariño, adiós. Vale. Qué maravilla. Oye, es que me encanta hablar con ella, ¿eh? Es un encanto. Angelita. ¿Has visto el ambiente que tenemos aquí, no? Pues es que me encanta, porque además tengo los dientes largos de envidia, porque yo también podría estar en la playa, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, hay que trabajar. Pues vente un día, Isa. Hay que trabajar. No lo descarto. María Ángeles, a ver, porque nosotros ya, lógicamente, hoy es la última conexión, ya que la semana que viene ya estamos de vacaciones, pero la semana que viene o en el mes de agosto, ¿qué sitios hay para ir cada martes? La semana que viene tenemos la playa de la Victoria en Cádiz. Ajá. La siguiente es, no sé si es, ¿cuál era? El caño de, es que es una nueva que ha puesto Rafa este año. Ajá. Caño Culata. Caño Culata. Sí. Después hay otra, ¿a dónde? La última es Al Palma. Sí. Vale, bueno, de todas maneras, esto va saliendo en el Facebook del Ayuntamiento cada semana, cuál es el destino de cada una de las playas. Vamos a recordar cómo se puede contratar, cómo se puede coger la plaza y cuánto cuesta. Vale, pues a partir de mañana miércoles, quien quiera ir a Playa de la Victoria, a partir de mañana miércoles de 9 a 1:30 en el Ayuntamiento, se paga mediante tarjeta en tesorería. Y son 8 euros los no pensionistas y 5 euros los pensionistas. Perfecto. Bueno, pues pasad un día maravilloso, María Ángeles, gracias por este mes. Sí, eso espero, porque esta gente lo mismo que se quieren se matan, pero tú lo has dicho. Después, al final, estamos todas estupendamente. Eso es una maravilla. Pero Angelita y Teresa ahí andan, que están todo el día picándose, pero después no pueden estar la una sin la otra. Claro, esto es lo divertido, a mí es que me encanta esta manera de ser. Que María Ángeles, muchas gracias por este mes de colaboración, de conexión que nos has traído hasta Gelbes, la playa. Y nada, vosotros. Eso es una maravilla. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Feliz verano. Hasta luego, adiós. Adiós, igualmente. Bueno, pues ya lo sabes, cada martes diferentes playas del litoral andaluz, Huelva y Cádiz, y por 8 euros los no pensionistas, 5 euros los pensionistas, pasas un día de playa maravilloso. Nosotros todavía nos queda un poquito aquí, en Gelos en Verano. Getting nowhere, nowhere. Aquí en Gelos en Verano, mañana te espero con más cositas en directo a partir de las 11 de la mañana. Ya sabes, aquí en 88.6 FM. Rápido pasa el tiempo cuando se está en buena compañía, se está escuchando buena música y además una información divertida y genial para este verano 2021. En fin, mañana te espero yo aquí en Gelos en Verano. Te dejo con buena canción, con el tema de Merche que se llama Le Deseo. Besitos. Hasta mañana. Yo estaba con María en un bar cuando nos vimos por primera vez. Nos encontramos y surgieron las miradas. Los tres sonreímos y hablando la noche se hizo día. Sin quererlo me volví a enamorar. Le deseo tanto que me faltan fuerzas para olvidarle y aceptar que quiere a ella. Te deseo tanto amor. te deseo tanto amor.